ha encontrado un objeto muy raro en su baúl. ¿Será un abanico? ¿Será una raqueta? ¿O una piruleta? Oye, Kiko, ¿sabes para qué sirve esto? Pregunta a su amigo el gallo. ¡Claro! Si miras a través del cristal, lo descubrirás. Pan se lo acerca al ojo y ve algo horrible. ¡Kiko! ¡Aquí hay un monstruo con un pico gigante y un ojo como un balón! ¡Cri-cri-cri! Se ríe el gallo. Es un pajarillo. Lo que pasa es que lo has mirado con una lupa. Con ella, las cosas pequeñas se ven muy grandes. Pan se da cuenta de que el pajarillo está llorando. Perdona, ¿te he asustado? Es que a través de la lupa pareces un bicharraco enorme. Le explica cariñoso. Ojalá fuera grande como el elefante. Es muy especial. El animal más grande de la Tierra. Tan fuerte que puede derribar hasta los árboles. Me gustaría ser su amigo. Pero soy tan pequeño. Cuando me subo en su espalda, no me hace ni caso. ¿Quieres jugar conmigo? Le dice Pan para animarlo. Podemos investigar con mi lupa. Después de sonarse el pico, el pajarillo y Pan se dirigen hacia un montón de hojas. Al mirar con la lupa, ven unas hormigas que llevan unos granos de maíz más grandes que ellas. ¿Os ayudamos? Pregunta Pan. No, gracias. Estamos acostumbradas. Llevamos comida al almacén del hormiguero. ¿Tenéis almacén? Almacén, guarderías para los bebés, cuarto para las basuras y hasta un salón para la reina. Tenemos que irnos o nuestras compañeras nos echarán de menos. Formamos un gran equipo. No sabía que unos animales tan pequeños pudieran ser tan fuertes y tan listos. Dice Pan al verlas marchar. Un avestruz que pasa por allí les pregunta. ¿Habéis oído cantar a una rana? Estoy jugando con ella al escondite. Pero como es más pequeña que un garbanzo, no hay forma de encontrarla. Siempre me gana. No sé por qué. A lo mejor porque eres el ave más grande de la Tierra. Opina Pan. ¿Por qué no la buscas volando? Le sugiere el pajarillo. No puedo volar, pero gracias a estas magníficas patas corro como nadie. ¡Ah! ¡Oh! ¡La oigo por allí! ¡Voy a por ti! Dice el avestruz. ¡Qué especial es! Comentan Pan y el pajarillo al verlo marchar. ¡Buenos días! Saluda Pan a una jirafa. ¿Qué? Dice la jirafa, mirando hacia los lados. ¿Quién habla? ¡Buenos días! Repite Pan, gritando y agitando los brazos. ¿Cómo dices? Responde la jirafa. Desde aquí arriba no oigo nada. Es lo malo de ser el animal más alto de la Tierra. ¡Ay, qué sueño! ¡Hasta mañana! ¡Qué pena que se haya dormido! ¡Me hubiera gustado hablar con ella! Dice el pajarillo. ¡Ah! ¡Oh, qué bien he descansado! ¿Todavía seguís por aquí? Pregunta la jirafa después de un largo bostezo. Pero si te acabas de dormir. Ya. Es que soy el animal que menos duerme del mundo. ¡Oh! ¿Qué veo? Mi amigo el koala se acaba de despertar. Se pasa el día roncando. Así que tengo que aprovechar este ratito para jugar con él. ¡Qué pareja tan especial! Comenta Pan. De repente, ven al elefante rascándose la espalda en un tronco. ¡Es él! ¡Pan! Anda, ve y dile que quieres ser su amigo. ¿O todavía no has aprendido que todos somos especiales? El pajarillo vuela hasta la oreja del enorme animal y susurra. No soy tan fuerte como las hormigas, ni corro como el avestruz, ni... El elefante no le deja continuar. Al oír su voz, exclama. ¿Cómo te he echado de menos? Nadie me rasca la espalda como tú. ¿Por qué te fuiste? ¿Es que no quieres ser mi amigo? El pajarillo no sabe qué contestar. Entonces Pan dice... Claro que quiere. Lo que pasa es que tenía algo que aprender. Y ahora me marcho. Hay un gallo que me está esperando.